Susana, dejate de joder. A vos te parece, pobre hijo. ¿Te imaginás? La fiesta de 15 de la hija la va a hacer en un geriátrico. Ay, dejate de joder, che. Bueno, yo decía. No digas nada, Susana. Bueno, si no te gusta la Ramona, tenemos a Gladys. ¿La peluquera? ¿Me estás cargando, Susana? ¿Me estás cargando? Sí, Elena tuvo 11 hijos. Es una super madre. Una super perra, querrás decir, por no decir otra cosa, ¿viste? Elena. ¿Y qué? Patate turrita la yegua. Tuvo 14 hijos, todos con padre diferente. Mira, vos sabés que a mí no me gusta correr con chisme, ¿viste? Pero se comenta que los padres de sus hijos son cada uno de los jugadores del equipo de fútbol del barrio. ¿En serio? Sí, dos y tres más. No, mentira, claro que es en serio. ¿Cuándo mentí yo? Decime, ¿cuándo? Me lo dijo el entrenador. ¿Y él cómo sabe? Y bueno, porque él era el que le dejaba entrar al club los días de concentración. A cambio de eso, la Gladys le cortaba el pelo gratis. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Pero si el entrenador era pelado. Era pelado, tenés razón. Bueno, yo qué sé. ¿Qué te pensás? ¿Que soy chusma, che? No, claro. Bueno, ¿qué te parece la Isabel? ¿La maestra? Ay, no. ¿Cómo podés decir eso? ¿Por qué? No, no solo es madre de 4 niños, sino que además es muy dulce con sus alumnos. Es como si fuera su madre. Por eso, Susana, por eso. Pero decime vos, ¿en qué barrio vivís? En este, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Vos no te enterás de las cosas? No, Elena. ¿De qué me tengo que enterar? Bueno, yo te cuento, pero vos musa, ¿eh? Mirá que parece que un día la encontraron a la Isabel Metiponga en la biblioteca con un alumno de tercer grado. ¿Qué? Pero es un nene. ¿Es una degenerada? No, un alumno de tercer grado de la nocturna. Tenía como 20 años. Ah, bueno, tampoco es tan grave. Que no es tan grave, pobrecito. Ese chico quedó re traumado, imagínate. ¿Cómo una mujer grande se va a contar con un bebé de 20 años. Ay, Elena, tampoco exageres. Si mal no recuerdo, una vez a vos te agarraron con el hijo de... ¿De quién era? De la Angélica, en situaciones bastante comprometidas. ¿Pero qué decís, Susana? Yo lo estaba ayudando con la tarea, nada más. Pero, Elena, el pibe estaba en calzoncillos. En calzoncillos, tenés razón. Lo estaba ayudando con la tarea de anatomía, che. Pero, por favor, ¿quién te dijo semejante cosa? Pero si será chumba la gente, si será chumba. Tenés razón. Bueno, nos quedamos entonces nada más que nos queda Olga. No me digas que la que tiene el comedor infantil. Claro, decime si no es una madraza. Todos los días le da de comer a un montón de chicos. Tiene un corazón enorme. Ay, Susana, si algo tiene grande esa mujer, es la buzarda. Es una gorda que lo único que hace es morfarse la comida que dona a la gente. Ay, Elena, ¿te parece? Yo creí... Ese es tu problema, Susana, ese es tu problema. Pensás demasiado en tu condición. No es bueno pensar. ¿Qué condición? Nada, querida, nada. Mira, yo la aprecio mucho a la Olga, pero esa mujer tiene una enfermedad, ¿viste? No puede comer tanto. Con decirte que para la Navidad pasada le pidieron al Roque que le llevara en la camioneta hasta el hospital. Ay, pobrecita, ¿qué le pasó? Se atragantó con un lechón y 2 pan dulces. ¿Todo junto? Y eso que todavía no habían traído los turrones, ¿sí? ¿No? Imagínate. Bueno, no tengo más candidatas. ¿A quién elegimos? Y bueno, Susana, tendremos que elegir a alguien de la comisión. Y ambas sabemos quién es. Una excelente madre, abnegada, responsable, dulce, trabajadora, respetuosa, religiosa, inteligente. Ay, no sé, Elena, te agradezco, pero me parece que no corresponde que yo me lleve todo el premio. ¿Quién? ¿Vos? ¿Quién está hablando de vos, Susana? Por favor, me refiero a mí. ¿Quién más que yo puede ser la reina de las madres del barrio? ¿Vos? No me hagas reír las medias. Si vos sos la más irresponsable, amarga, vaga, irrespetuosa, hereje y pelotuda que yo haya conocido. ¡Ay, mirá qué feo, Susana! ¡Qué feo lo que decís, eh! ¡Qué feo! Eso es la envidia, ¿viste? La envidia te está matando. Vos estás así porque tus hijos para tu cumpleaños no te regalaron nada. Sí que me regalaron. Me regalaron una linda tarjetita y un celular. ¿Un celular? Seguro que debe ser afanado. Mira, a mí no. A mí me regalaron un televisor chatito de 32 pulgadas. Pero no te sientas mal, ¿eh? No todas tienen la misma suerte. Elena, ándate a la mierda. ¡Ay, pero... Pero mirá cómo se va, pero qué histérica que está. Es la envidia, es la envidia. La envidia lo mata. Mandarme la mierda a mí. A mí no, si es como yo siempre digo. El mundo se ha degenerado. Roque, poder, por favor, poné perfume en el baño. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Los chicos se ponen patas para arriba. Los papis

patas para arriba. Patas para arriba. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando salta la tierra se me estrella. ¡Muy buenas noches! Empecé con todas, ¿no? ¿Eso fue? Acabó, más. ¡Muy buenas noches, América! ¿Sí te gusta más? No, no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. No tira nada. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Programa número 45 de... 44 y medio. 45 de patas para arriba. Hola, ¿cuándo nos vamos a cobrar ese medio? ¿Eh? ¿Cuándo nos vamos a cobrar ese medio? No, no sé. No, creo que va a haber medios en... Después, el programa que viene les cuento. Va a haber algunas novedades en lo que queda de diciembre. Va a venir una señorita. Un señor. Que van a estar conduciendo. Te veo muy algo de patas. Muy quedado, muy tranquilo, muy pacífico, ¿sí? muy ribotrilero. Sí, estoy. Sí, estoy, te veo. ¿Cómo andas, Semi? Muy cansado. Muy cansado. Una semana contra agitada, dolorosa, cuando duele todo. Dolorosa. Dolorosa. ¿Cómo te fue con el casting? Estuvimos contándoles a los oyentes por qué no viniste el viernes pasado. ¿Pudiste escuchar en el casting? ¿Tenías para escuchar la radio o no pudiste escuchar? No, no me dejaban escuchar. Bueno, les contamos a la gente por qué no viniste y demás. Y bueno, que tenías el casting para la película Triple X. ¿Cómo te fue? ¿Te quedaste en la película o no? Quedaron en llamarme. Quedaron en llamarte. Quedaron en llamarme. ¿De qué se trataba el casting? Porque nosotros nos quedamos pensando, ¿no? O sea, ¿cómo es un casting de una película Triple X? Yo no entendí mucho, en realidad. Porque si vamos al caso, yo veía a todos hombres, pero no entendía, claro, porque... por qué era. Claro, porque justamente nosotros también contamos eso. Nosotros contamos todo. Ah, fueron a contar todo. Contamos todo. Nosotros contamos que era justamente un casting para una película gay. Hay que escuchar el programa, y si no, hay que escuchar las grabaciones en la semana para saber qué es lo que han dicho de uno. Te dije que fue una semana agitada y no tuve tiempo. No, no saludamos a alguien. Es verdad. Beto, ¿cómo va? Juancito, bien. Beto, como quieras que te diga, Juancete. ¿Cómo va? Bien, vos. Bien, bien. Bien, acá. Tranqui. Tranqui, es el único. Estamos todos tranquilos. Yo no, yo estoy. Tenemos las luces apagadas, hemos apagado las luces. Eso está bueno. Por un ratito, en realidad, el cuero vamos a tener que prender. Los reflectores, las luces. Claro, muy bueno. Claro, porque le comentamos a la gente, bueno, el estudio es como muy grande, ¿no? Y tiene muchos reflectores. Entonces, como así, muchos tachos de luces que alumbran. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo andás? ¿Bien? Está muy bien, dice Diego, así mientras empieza. ¿Por qué baila? Está contento. Está muy contento, parece que está bailando entonces. Ya tenemos mensaje. Qué bueno. ¿Sabes lo que me dicen? Pero no lo podemos decir en el primer bloque. Sí, no podemos. Para no que podemos. Te dé pila porque estás no, muy no quedado. No podemos. Dale, contemos lo que va a haber hoy en el programa de hoy. ¿Qué va a haber hoy, Harm? Pero vos tenés la grilla. Hoy nos vamos a pegar una leída, ahí. Una buena leída. Con Alejandro Dolina. Hoy vamos a leer algo de Alejandro Dolina, que es un autor que queremos mucho y que nada, que siempre está presente. Que además vamos a hacer un radioteatro hoy, también escrito por el señor Alejandro Dolina, que gentilmente nos prestó ese radioteatro que se llama Todo por una pistola, la pistola. ¿Cómo era? La ley de la pistola. La ley de la pistola. ¿Quién nos va a estar visitando, Emi? Nos va a estar visitando. Estoy trabado. Pecado Original. Pecado Original, exacto. Que estamos escuchando la cortina del primer bloque de Pecado Original. Entonces nos van a estar visitando los chicos, van a estar haciendo un acústico, van a estar charlando. ¿Qué más vamos y a tener? Demás. También vamos a tener los tips para arriba. Por supuesto, Charlie va a venir y nos va a dar algunos consejitos. ¿Lo viste a Charlie por ahí? Hoy no lo vi. Lo vi en la semana. Yo no he llegado. Hoy no lo vi. Los tips para arriba van a ser cómo elegir un restaurante para una primera cita. Eso lo vamos a tener el día de hoy. Bien. ¿Cómo elegir un restaurante? Bueno, la primera cita siempre hay que elegir bien el restaurante, porque si no, la primera cita es importante, porque de ahí empieza la relación, ¿no? Bien. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Que nos vamos a pegar dos leídas. ¿Dos leídas? ¿Por qué dos leídas? Bueno, pegate una leída dos, pero ya la gente ya sabe. Pegate una leída dos es el pegate una leída del final. Parece como si no estuviera en este programa, como si él no hace dos programas que no vengo y estoy perdido. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros? se pueden comunicar con nosotros al 0320-492-869. Te lo repito porque lo dije rapidísimo. Dale. 02320-492-869. O si nos querés mandar algún mensajito al celular. Lo puedes decir más lento. Bueno, como me apuraste, ¿viste? No. Te digo 011-15... No, bueno. 011-15-5891-6708. Repetilo, por favor. 011-15-5891-6708. Me gusta verte... Así, muy... con pila. Con pila. Los programas anteriores estabas como muy medio bajón. Hoy estás cansado, pero con pila. Por eso, tengo que faltar dos programas para no, venir. No tenés que faltar. Entonces... Además, queda solamente un solo programa. Solo programa queda. Así es. Atención, gente, el próximo programa, programa especial de 3 horas. De 3 horas. De 9 a 12 de la noche vamos a estar haciendo el último programa de Patas para Arriba. Diego se puso a llorar, no sabemos por qué. Nos van a estar visitando dos bandas, van a estar visitando los chicos de Viejo Whisky, los chicos, los amigos también, y los amigos de Diego, los chicos de Aliento de Perro. Tengo una pregunta, y si no, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por www.delvisoscultura.com.ar/radio, que es nuestro blog. La pregunta del millón. ¿Está funcionando? ¿Funciona internet? ¡Qué capo! Atención que a partir de la próxima temporada esa página no va a existir más. Ahora que me la aprendí... Va a haber otra página. Ahora que me la aprendí, la cortan. Es lo mismo que yo le dije a nuestro productor del señor Diego Ugalde. Le digo, pero la gente ya se aprendió esta. Bueno, no. Institucionalmente parece porque la gente de Espacio del Círculo dice no, tiene que decir Espacio del Círculo. Ahora, decime la verdad. Va a ser ¿cómo con fue? Espacio del Círculo. No, la verdad fue, el boludo Emiliano se acaba de aprender... Vamos a joderle. Claro, vamos a romperle las pelotas y cambiamos la dirección. No, algo así. No creo. Diego te quiere mucho a vos. Bueno, sí. Sa. Vos fijate. Bueno. Intentaremos hacer un programa. Veremos qué sale. Patas para arriba. Sentimiento. Continuamos aquí en Patas para Arriba. Emiliano haciendo experimentos acá en el estudio. No pasa nada. Yo digo, wow, va a ser así como vos dijiste. En, en la otra radio hacía, ¿por qué no hace ahora? Porque está mejorado. El mío sí hace. Bueno, estamos jugando. Bueno, teníamos ganas de jugar, chicos, ¿por qué no? Bueno, gente se ha comunicado con nosotros. No. Gente se ha comunicado con nosotros al 011-15-5891-6708. Nos ha dejado mensajitos. Sandra se comunicó. Dice, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ah, no, esto era privado. Perdón. Mirta, hola corazón, qué dulce escucharte, saludos a todos. Bueno, a Sandra también le contesto, me mandó un mensaje mi hermana, todo bien, San, no tengo crédito para contestarte, así que te contesto a través de la radio, espero que esté escuchando. Mirta dice, hola corazón, qué dulce escucharte, saludos a todos. Mirta también, te mando un beso muy grande, recibí tu mensaje ayer, pero no te pude contestar porque tampoco tenía crédito. Bueno, me alegro que esté mejor tu papá. Bueno, te mando un beso muy grande y gracias por estar siempre ahí pendiente de la radio, ¿no? Escuchándonos, haciendo el aguante. Nico de Roja Directa dice, no, un grosso, Lina, me encanta. Dice Nico, bueno, en un ratito vamos a estar leyendo algo de él y también el radioteatro de hoy ha sido escrito por Dolina. Lo que sí, no le digan a Dolina que nosotros lo vamos a hacer radioteatro porque nos puede llegar a demandar. Romy también se comunicó con nosotros, dice, hola chicos, ¿cómo andan? Los extrañé, hace rato que no los escucho. Bueno, Romy, nosotros también te estábamos extrañando, te mandamos un beso muy grande. Alejandro de 1619, que estuvieron con nosotros hace dos semanas, dice, el sábado 4 de diciembre, es decir, mañana a las 23 horas, Garderito Bar en Maswit, se va a presentar 1619, Sal Demonio gratis, va a ser calor, cerveza no va a faltar, dice Ale de 1619, que se va a estar presentando entonces mañana a las 23 horas en Gardelito Bar en Maswich. Entonces, con la entrada gratis junto a nuestros amigos de Sal Demonio también. Y también tenía, ya que estaba, un mensajito de que nos habían mandado una fecha. Dice viernes 3/12, o sea, hoy a las 10 de la noche, dentro de un ratito, Fracaso Social, Sonámbula, Punto Reflexión, Smoking, van a estar en Ruta 26 Bar, ahí en Del Viso, ¿no? Ahí en la Ruta 26 y las vías, el valor va a ser 10 pesitos entonces, y dice por ahí. Llegaron dos limusinas, ¿de quién serán? Deben ser de los chicos de Pecado Original, seguramente. ¿Viene limusina, te parece? No es un patrullero, ¿no? Escondete por la duda, uno, Beto, sí. Por favor, escondete por la duda porque me parece que es un patrullero. Está bien, Beto. Está bien. No, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, desde que Beto viene la policía pasa muy seguido, ¿no? No sabemos. Es porque lo cuidan. Te cuidan mucho, ¿no? La policía te tiene vigilado. Muy bien. Bueno, hay que cuidarlo. A Beto Es joven. Es joven, es un chico joven. ¿Cómo sabía que iba a decir eso? Te leo la mente. Basta de leerme la mente, entonces. A veces es peligroso que me lea la mente. Nos pegamos una leída. No, eso no. Nos pegamos una leída, ¿te parece, Dieguito? Te dice que no, ¿qué hacemos? ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? ¡Nosotros te ayudamos! ¡Pegate una leída! ¡Un viaje al maravilloso mundo de la literatura! ¿O qué esperabas? Ahora, ¿qué cosa, no? Lo hacemos en vivo. Porque sí, aparte. Abrile. ¿Para qué tenemos el portero? Claro. Encima eléctrico. Tenemos un flaquito que tiene una perillita de ono. Che, ¿quién? ¿La policía? Decile que entre, no hay problema. Vos escondete rápido. Bueno, ¿qué debe sentir esta Romina? Porque vino la hermana, vino Gisela a la radio. Es verdad. Viene Beto. O sea, van viniendo de a poco. Parece que toda la familia quiere venir. Barros, ¿no? ¿Es el apellido? Sí, toda la familia Barros parece que quiere venir. Y bueno, y está bien. Está bien que vengan a la radio. Vienen dos veces y dejan de venir. O sea. Bueno, por algo será, ¿no? Los chicos de Pecado Original. ¿Qué tal? Los chicos ya están llegando. ¿Viste? Te dije que era la limusina. Viste, era la limusina de ellos. Nosotros en un momento vimos luz y dijimos, no, el patrullero. Se escondió nuestros compañeros, pero bueno, no. Son los chicos de Pecado Original que en un ratito van a estar con nosotros, entonces, charlando y haciendo acústico, no sé, bueno, presentando temas. Ya lo veremos. Sorpresa. Y demás, sorpresa. Nos pegamos una leída, eso fue lo que dijimos, lo que presentamos. Vamos a leer hoy un relato y ahora hay que de hacerlo. El señor Alejandro Dolina. Mientras vamos a contar un poquito quién es Alejandro Dolina, bueno, ya lo deben conocer, pero bueno. Ya lo conocen de algunos. Bastante. Algunos bastante de radioteatro. Bueno, y bastante radioteatros que hacemos aquí en nuestro programa, pero bueno, de todas maneras, los que recién se enganchan con Patas para Arriba, les vamos a contar quién es Alejandro Dolina. Dice, es argentino, bueno, es importante. Realizó estudios de Derecho, Música, Letras e Historia, sus libros, Crónica del Ángel Gris. un libro que amo, es un libro de cabecera mío. Libro. El libro del fantasma ha alcanzado extraordinaria difusión en Argentina y en Uruguay. Es autor además de Radiocine, una recopilación de historias musicales escritas para la radio. Ha compuesto numerosas canciones e ha integrado distintos grupos como director y arreglador. Es el creador y conductor de La Venganza Será Terrible, un programa radial que se mantiene al frente de las mediciones de audiencia nocturna desde hace más de 20 años. Durante el año 2003 realizó el ciclo televisivo Bar del Infierno, que yo tuve la oportunidad de visitarlo, de ir a presenciar la grabación del programa. Es espectacular. Bar del Infierno en Canal 7, con relatos y tangos y canciones compuestas especialmente para el programa. En el 2004, en el 2003 fue. En el 2004 se editó el disco Tango del Bar del Infierno y se presentó el espectáculo musical del mismo nombre en toda la Argentina, Montevideo, Sevilla, Madrid y en Granada. 2003, yo estaba en pañales. Vos estás, no, bueno, tampoco tanto. Hoy vamos a leer entonces un relato del genial Alejandro Dolina, que le hemos tomado cariño, afecto. Sí, ya es y parte, le hemos tomado los libros. Libros sin permiso. Y espero que no se enoje. Llama Máscaras, la historia de hoy. Dice, según cuentan algunos, el corso de la Avenida La Plata, en Santos Lugares, era utilizado frecuentemente por ángeles y demonios cuando tenían que cumplir alguna misión terrestre. Solía decirse también que entre todas las máscaras del corso, una era el diablo. Los hechiceros de Lourdes y Villa Lynch aprovechaban aquellas jornadas para suscribir convenios de toda clase con los poderes de las tinieblas. Tras las caretas espeluznantes se ocultaba el verdadero horror de las caras del mal. Los hombres sensibles de Flores solían pasearse por allí tratando de reconocer el sello de las legiones, o bien gritando frases ingeniosas en el oído de las muchachas. Cada vez que sospechaban el carácter sobrenatural de algún enmascarado, comenzaban a acosarlo tratando de provocar alguna reacción reveladora. Nunca tuvieron suerte. Las mascaritas eran muy diestras en la ocultación de investiduras infernales, o eran, lisa y llanamente, sifoneros o ferroviarios disfrazados de mandinga. Una noche, un mozo alto vestido de arlequín le pareció el finado Antunes, un pintor de la calle Morón que llevaba ya 10 años muerto. Indagaba a fondo. Aquella máscara negó terminantemente la identidad que se le atribuía. El ruso Salman, a quien Nantune le debía 60 pesos, exigió al hombre la exhibición plena de su rostro y la devolución de la suma precitada. El finado Antunes huyó a la carrera y se perdió entre los vagones de los talleres de ferrocarril. En la última jornada de aquellos mismos carnavales, una figura cubierta con una capa negra se acercó a Manuel Mandev, que había llegado solo hasta el extremo del corso. «Soy la muerte», dijo. Mandek señaló su mediocre indumentaria de pirata y declaró que era el capitán Morgan. La figura insistió. «Disculpe, no ha sido mi intención dar título a mi disfraz. Soy la muerte, más allá de cualquier metáfora. Y si me permite la franqueza, vengo a llevármelo». Manuel Mandek entornó los ojos y levantó el índice como quien se presta a una refutación. Después dio media vuelta y salió corriendo por la Avenida La Plata en dirección a Rodríguez Peña. Al cabo de una cuadra y media de persecución, la figura lo alcanzó. «Déjese de payasadas», dijo jadeando. «Venga conmigo. Lo único que falta es que me haga un escándalo en plena calle». «Me va a tener que arrastrar», gritó Mandet, muerto de miedo. «Además, me parece que usted es más que un sifonero, quizás un ferroviario disfrazado». La muerte alzó un brazo y Mandet quedó helado. Quiso moverse, pero no pudo. Tal como suele ocurrir en estos casos, pasaron por su mente los episodios principales de toda una vida. Mandep advirtió, sin embargo, que en esa vida no era la suya. Se atrevió a una objeción desesperada. «Me parece que usted está buscando a otra persona». «Yo busco al que encuentro. Nadie es otra persona», contestó el diablo. «No podría irme a morir a un lugar más discreto. Aquí está lleno de gente, y si hay algo que no soporto es estar muerto en medio del corso de la Avenida La Plata, frente a una muchedumbre de curiosos. ¡Basta! No trate de ganar tiempo», dijo el diablo. En ese momento apareció una muchacha deslumbrante, vestida de ángel. Era Beatriz Velarde, el amor imposible de Mandev, la novia ausente, la mujer que lo había amado solo por un rato. Lucía unas alas de color celeste y un antifaz de plata ocultaba sus ojos. Mandev la reconoció por las tetas. «¿Qué es lo que pasa?», dijo el ángel. «Soy la muerte y vengo a llevarme a este caballero». El ángel se acercó a Mandev y lo besó en la boca. «Muy bien, ahora no te lo podrás llevar. Si un ángel besa a un moribundo, la parca debe retroceder». La muerte miró largamente a Beatriz Velarde. Era difícil no confundirla con un ángel. Sin decir una palabra, dio media vuelta y desapareció detrás de una murga. Mandev quiso tomar la mano de Beatriz, pero ella le tiró una serpentina y salió corriendo. Durante el resto de la noche, el pensador de Flores buscó infructuosamente el ángel por todo el corso. Se asomó a la pizzería Los Haces, revisó los palcos, entró en la heladería Pololo, preguntó a sus amigos, Ya era de día cuando llegó a su casa. Después, toda su vida siguió buscando a Beatriz, pero ella no volvió a besarlo nunca más. Continuamos aquí en Patas para Arriba, programa número 35. ¿35? ¿Por qué dije 35? Porque es 45, ¿no? Ahí está. 35. Recibimos dos mensajitos al 011-1558-916708. Dice, hola chicos, Luz. Hola chicos, hoy los escucho desde Mateu. Mándele saludo a mi amiga Berito. Bueno, está mandado el saludo. Saludo a tu amiga Berito Luz. Recibimos otro mensaje. Romy dice, hola chicos, ¿todo bien? No es Romy. Hola chicos, ¿todo bien? La radio está re buena. Soy Joa de Delviso, la otra hermanita de G. Ah, Joana. ¿Cómo es? Joana. Y Romy, sí, acá está el mensaje. Yo lo había leído, yo lo había visto. ¿Puedo leer yo el primero este? Dale, léelo. Yo siempre quise ir a la radio, seguramente el mismo, ¿no? Yo siempre quise ir a la radio. Romy, sí. Yo siempre quise ir a la radio. Yo la escucho más, hace mucho más tiempo que Beto. Fui su fiel oyente siempre, porque ¿por qué él fue y a mí no me invitaron? Mal ahí. Bueno, la invitación se la hizo Charlie, no nosotros, Romy. Parece que Beto y Charlie. Están con Charlie, así que. Jar, porque a mí no me invitaron a la radio y mi hermano sí, dice Romy. Bueno, ya te contesté, Romy. Y hay otra respuesta. ¿Cuál? Beto sabe jugar a la Play. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que si va para mi casa ahora con Beto, no. Nos colgamos con la Play. ¿Vos decís que si alguien va a tu casa ahora puede venir a la radio? Y sí. Vos no estás vendiendo, ¿no? El espacio, así decir. Págame unos manguitos. Algo así. Algo así. Compraron los juegos, ahora. Vos fijate. Bueno, gente. Nos cambiamos de estudio. Nos pasamos al estudio Auditorium. Estamos yendo con los micrófonos. Claro, justamente nos hemos cambiado de estudio. Estamos en el estudio grande, en el estudio mayor de FM Country, que tiene gradas. Ya la gente se ha acercado, se ha sentado. Está la loca que se saca la remera hasta ahí siempre. Arriba, como siempre. ¿Cómo andás? Bien, vive desnuda ella. Bien, sí, siempre anda mostrando las tetas. Se chupa la luz. El frigobar, ¿está bien? Lo mató Diego. Diego está vacío, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Mirá la cara. Está vacío, mirá, ahora entendemos por qué. ¿Por qué nos cambiamos de estudio? Porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a los chicos de Pecado Original. ¿Cuánta gente hay acá? Igual son medio tardíos, ¿no? Sí, son medio tardíos. Es como que... Porque es grande, entonces le llega tarde la info. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien, nosotros. Vamos a tener que compartir micrófono, estamos medio... Bueno, ¿bien? Alcanzan, ¿eh? Sí, todo muy bien. Lo veo que son muy unidos, así que están todos abrazaditos. Así en... Nos gusta. No, muy bien. Y con el aire que hay acá, está para... El aire acondicionado está full. Está frío, está fresco acá. ¿Quieren decir los nombres así los asociamos con la voz, la gente que los está escuchando? Bueno, yo soy Maxi, guitarrista de Pecado. Yo soy Andrés, baterista. Yo soy Santiago, el manager. ¿Santiago? Manager. Santiago, te vas a tener que acercar cuando hables un poquito más en el micrófono, por lo menos yo no lo escuché. Sí, yo lo escuché. Vos lo escuchaste, pero bueno, poco. Entonces soy yo. Vos sos el sol. ¿Falta alguien más del grupo? Sí, están faltando Patricio, que es el guitarrista, otro de los guitarristas, acompañante de nuestro amigo Maxi, gran guitarrista también. Matías, que es bajista y corista, y bueno, el cantante, Santiago. Alias el Pichón. ¿Qué les pasó? Alias el Pichón. Se perdieron. Quedó. Y pasa que ellos, viste, como son muy exclusivos. ¿Sabes? Es otro target. Vino la mejor parte de la banda. Vino la mejor parte. Se puede decir que vino la mejor parte. Eso está bueno. Ahora vamos a sacarle el cuero a los que no vinieron. Obvio. Está como igual. Siempre. Pecado Original, ¿cuánto hace que está la banda? Y ya hace 7 años. El año número 7. Que eran unos pibes cuando empezaron. Y del colegio. El colegio, el último año del colegio fue que nos formamos. Igual nosotros ya veníamos de otra banda anterior y bueno, nos armamos y ya hace 7 años que estamos. Somos los únicos dos miembros originales, Mike y yo. Ustedes son los originales, pero los originales. Claro, que venimos de la otra banda. Por eso son los que vinieron. Claro. Y claro. Claro, muy bien, muy bien. Son los que tenían derecho. Digamos. Pecado Original, ¿por qué Pecado Original? Pecado Original, qué pregunta. Muy linda pregunta. Creo que prácticamente como todas las bandas necesitan un nombre. Y bueno, en una de esas noches flasheras que empezás a decir, ¿cómo nos llamamos? Bueno, y empiezan a tirar nombres, uno, otro. Mejor no digo los nombres que tiramos porque... Malísimos. Los peores. Y bueno, creo que el menos peor fue Pecado Original. El menos peor. Así que bueno, quedó, creo que al otro día hubo así una entrevista como que... Dijimos, bueno, lo tiramos y quedó. Ya está, no ya quedaba está. Otra. No lo íbamos a cambiar porque ya éramos famosos, ya estábamos llenando estadios y ya estaba. No iba a cambiarlo una vez. No podíamos volver atrás. Volver atrás no se puede. Era imposible. O sea, el pecado ya fue cometido. Ahí está. Te das cuenta y le diste una razón no, para no, que. No, lo peor es que después salió la película. O sea, nosotros somos anteriores a la película. Es verdad. Sí, vino Antonio Bandera, nos pidió permiso y bueno, no le íbamos a decir que no. Estamos cobrando fortuna de derecho, pero bueno, sí, es un tema legal. El hecho aparte. De que hayan venido en una limusina. Lástima que no vino Angelina Jolie a pedirnos. Es verdad. Vino Antonio Bandera. Bueno. Pero, lo recibió Andrés. Por eso le cobraron eso más. Estaba a preguntar, ¿quién lo recibió? me tuve que esforzar y. Todo por la banda. Tal cual, todo por la banda. Muy bien. Pecado Original, entonces, ¿qué? A ver, cuéntenos un poquito de la música. Ustedes igual ahora vamos a estar escuchando y de hecho un poco ya la gente ya lo escucha porque estuvimos pasando algunos temas. Bueno, en cuanto a influencias es la pregunta. Exacto. En realidad tenemos influencias que no se parecen directamente a lo que hacemos. Creo que también tenemos influencias variadas entre los integrantes y eso creo que es lo que lleva un poco al producto final que es Pecado. No sé, influencias... como, no sé, La Renga, Los Redondos, hasta quizás Rata Blanca o cosas bien Capanga, que por ahí son tipo polos opuestos, pero bueno, todos llegan al producto final de Pecado. Y bueno, nada, las letras quizás hablan, bueno, en conjunto con lo que es el arte de tapa, habla entre los de la diferencia, sí, entre lo bueno y lo malo del ser humano, quizás el lado que se muestra, por eso la parte buena adelante, y en la contratapa la parte que no se muestra pero que en realidad siempre está, que es la parte oscura de uno. La parte oscura, la parte garca, digamos. Le cuento a los oyentes que, bueno, no están, no pueden vernos. Claro, lo pueden ver en la página. Si lo pueden en la página, en sí. La página. Pecado Original es www.pecado-delmedio-original.com.ar. Me parecía que había algo. Entonces, el arte de tapa es espectacular. Es una señorita mordiendo una manzana. Una puntita. ¿No? Una puntita. ¿Una qué? Una puntita de la manzana. Ah, está bien. Ah, yo escucho, entendí, yo algo de la otra cosa, que, digo, dije, están hablando de la señorita, digo. No. bueno, y bueno, sangre. Y del otro lado, que es la parte que más me gusta en particular, uh-huh, a mí, es una manzana. No sé, ¿lo quieren decir ustedes? Que de hecho. Claro, bueno, es mucho de lo que explicaba. Es lo que explicaba Cien Maxi. O sea, la tapa es la parte más clara de la persona, por eso está en el color natural. Exacto. De una persona también tiene un poco de sangre, porque es lo que conlleva animales de sangre caliente. Y bueno, la contratapa ya tiene la otra mitad de la manzana, que bueno, que aparece como más podrida. Y mismo la mano que la agarra también está. Obviamente, dar gracias a Matías Tártaro, el diseñador. La verdad que está espectacular, espectacular. ¿Escuchamos algún tema? ¿Quieren? Dale. ¿Qué tema dale. Quieren? No, yo no quiero elegir. A mí me gustan todos. Y no, bueno, Campos de Gloria, me dijiste que, lo, que es el que nosotros usamos. Ya me dijiste que lo estuvieron. Ah, o sea que. A mí yo particularmente. Particularmente, el que más me gusta a mí es Como Roca y Metal. Como Roca. Que es y metal. El 8. El número 8. ¿El 8 podrá ser, Dieguito? Ahí va. Como la roca y el metal me me fundí al calor. Patas para arriba. Patas para arriba. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Bueno, seguimos aquí en Patas para Arriba con los chicos de Pecado Original. Estábamos escuchando recién a Como Roca y Metal. ¿Quién escriben los temas? ¿Hay alguno que escribe? Yo no, ¿Vos? No. Pero soy un poco el que se da más idea de los temas. No, en realidad los que escriben son Pato, el otro guitarrista, y hay dos temas de Matías, la Hija del Sol y Conexión. Que por eso no vinieron, ¿no? Porque los tenemos encerrados, claro, componiendo. Claro, eso. Que está, trabajen. Sí, nosotros claro. Hacemos la parte social. Están encadenados ahí. Componiendo. Guitarrita y cuadernito. Lapicera. Y nada, no. Son ideas, más que nada, de. O sea, mostrar un poco las facetas de las personas, más que nada. Por eso también el tema que le da nombre al disco es un poco mostrar eso, que más que nada... Animales de sangre caliente. Que como personas nos portamos muchas veces como animales de sangre caliente, así muy impulsivo, muy adrenalínicamente. Bueno, aparte también está la otra parte, ¿no? Pero bueno, la idea es mostrar lo que es una persona y también quizás hay algunas otras temáticas como el primer tema que toca un poco el tema de la naturaleza y de cuidar el medio ambiente, que bueno, son cosas que queremos decir, más que nada que queremos contar. Falta también el tema político. Claro. Siempre hay tema político de realidad social que... Bueno, están bastante completito, digamos, en el tema de contenido de varios temas, de letras. Varios temas. Y que Matías, me dijiste que escribe Matías y... Y Pato. Entonces ellos traen los temas o ya van charlando a ver qué es lo que quieren decir, qué es lo que... Y de a poco vamos evolucionando la forma de componer. En un principio Pato, que fue el primero que se animó así como a traer temas, porque bueno, obviamente como toda banda empezamos haciendo covers. Pero bueno, empezó a traer temas, los empezamos a hacer, los traía más que nada completos, porque eran ideas que a él se le vienen totalmente enteras a la cabeza, entonces por ese tema. Quizás los temas de Meli los trabajamos un poco más en la sala. De Matías. De Matías, le decimos Meli. Meli. Porque es de Meli. Y bueno, y ahora estamos planeando el segundo disco y ya laburamos más en conjunto, hay otra forma. Se trae una idea y se empieza a trabajar, ¿qué te parece si ponemos esto? Acá iría algo bueno. ¿Y cómo es el trabajo en grupo, digamos, en equipo? ¿Está fácil o es...? Es complicado, es, no es nada fácil. A nosotros nos costó y nos está costando, pero porque también tenés que lidiar con la personalidad de cada uno, porque uno quiere decir, no sé, tiene una idea y quiere que esa idea se plasme realmente en el tema. Entonces vos capaz que le querés agregar algo al tema que está en contra de su idea o de lo que él tiene en la cabeza. Entonces tenés que tratar de amoldar la idea de todos al resultado final, que es el tema. Por siempre, eso es complicado. Siempre hay peleas, digamos, discusiones. Pero bueno, creo que también creo que esa es la parte es parte de que nos hace estar hace 7 años juntos también. Claro. Que no es que nos llevamos bien y nos escondemos las cosas, no nos decimos nada, o nos bancamos la que el otro tiene, sino no, que nos ponemos a discutir y cuando terminamos de discutir tenemos la idea, Aparte son discusiones de amigos de... Por claro, ejemplo, que se conocen, que yo con Matías somos amigos de Jardín, y con él también. O sea que son discusiones prácticamente de hermanos. Uh-huh. Claro, pero además no llegamos a la espina, pero antes hemos llegado cuando éramos más chicos. Pero hoy en día no, son discusiones de... pero después estamos tomando juntos una cerveza a la noche. No pasa nada. Bueno, pero discusiones que van construyendo... Igual, sí, es, sí. Es como sí, un matrimonio, digamos. Sí. Por ahora no llegamos al divorcio. Pero... No, creo que es la clave de poder decirnos las cosas y que incluso después de habernos puteado y nada... Sigue todo bien. Claro, que está todo bien, que creo que es una clave de los 7 años. Los ensayos vamos con ganas, o sea, no es que... Vamos a pelearnos como perros. Estamos hablando como si fueran los ensayos con una batalla. Al lado de la sala de ensayo tenemos un ring. Y bueno, cuando ya se torna un poco pesado, decimos, chicos, acá dentro de la sala no, al ring. Al otro lado. No, los ensayos es para divertirse. Tomamos, llevamos nuestras bebidas espirituales y pasarla bien. De hecho, después siempre nos quedamos a comer. Salimos después todos juntos. No les dije, acá también podían traerlas. En un momento dudamos. Dijimos, llevamos, no llevamos. Ah, pará, las tenía. No, las traemos. Pueden traer. Nadie se va a negar. Nadie se va a negar. Escuchamos otro tema, puede ser. Por favor. Elijan ustedes, yo sé que no quieren elegir, Santi, pero. Santi. Manager, dale. Emití unas palabritas. Acércate al micrófono. No, estaría bueno escuchar. Hay un tema que es como el que es distinto al resto de los temas, que es el más tranquilo del disco, que lo compuso Matías, el Meli, que es Hija del Sol. Hija del Sol, entonces, que es el tema 10, Dieguito, ¿puede ser? Toma el número 10. Hija del Sol, entonces, Pecado Original, aquí en Patas. Salvador, millones de personas rebosando de esperanza, gritan por el continente pidiendo liberación. Y en la sombra de un mártir caído en tu vientre, la esperanza de un pueblo que nunca se dio. Atahualpa, Che Guevara, Emiliano Zapata, San Martín Libertador. Y en la sombra de un mártir caído en tu vientre, la esperanza de un pueblo que nunca se dio. En las fauces silencio. Muy bien, acabamos de escuchar entonces a los chicos de Pecado Original con el tema Hija del Sol. Me encantó el tema, además la intro, que no es tu bebé. No es mi bebé, no es mi bebé. Aclaramos porque, bueno. Es una pista que bajamos de internet. Está. No, tenemos el copyright, grabamos al bebé. Muy serio ahí, dijo. No, ¿qué ¿Eh? Pasa? ¿Qué decís? No. Este es serio. Sí. Sí, vos no, para nada. Animales de Sangre Caliente, ¿cuándo lo grabaron, chicos? Esto se grabó, en realidad fue un proceso largo, empezamos principios de 2009, ¿no? Enero, febrero. Ponele. Y terminamos de cerrar todo el... Empezamos en 2008 a grabar, la mezcla llevó un poco más de tiempo, por eso se extendió hasta el 2009, y entre la copia, la replicación, Arte la gráfica, etapa todo. También, que fue todo un tema, sí, por eso lo sacamos en junio de 2009. Junio de 2009. Sí, ¿y cómo fue el proceso este de sacar? Es el primer disco, ¿no? Es el primer disco, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de sacar un primer disco, no? Y muy bueno, muy bueno. La verdad es que como que te da ganas, porque, viste, tenés los temas, decís... Bueno, por ahí no es la intención incluso vender ni obtener un rédito. Incluso no vendimos nada, tenemos 30 cajas. No. Pero nada, creo que es que todo artista y todo el que tiene una banda sueña algún día decir tener un disco, incluso el capricho de que esté en celofanado. Como me pasaba a mí. Sí, totalmente. Sí, claro, y te llega a tu casa y agarras el celofanado. No, esto no lo abro. No, lo guardo así en... No, pero... Aparte nos involucramos en todos los temas, o sea, muy puntillosos en todo, porque ya fue nuestro primer disco y queríamos estar atrás de todos los detalles. También se aprende, cagada, nos mandamos a todos lados. Justamente el matrimonio que hablaron ustedes... También nos mandamos macanas que, bueno, nos dimos cuenta después de que terminó todo, pero bueno. Se va aprendiendo. No hay que decirlo. Por ahí el segundo disco sale mejor o peor. Pero esperemos que salga mejor. Bueno, distinto va a salir. Sí. Bueno, siempre hay como un crecimiento. Ya está la idea de hacer el segundo disco. Ya tenemos bastantes temas. Las averiguaciones. Así que, nada, queremos que sea, digamos, el disco fuerte. Vamos. ¿Para cuándo lo tienen pensado? En mediados del año que viene. Salirlo, o sea, tenerlo listo a mediados del año que viene. Bueno, es la idea. Si Pata sigue, están invitados. En este estudio grande, ¿no? En el estudio grande. Lo presentamos en vivo. Lo presentan en vivo acá en el estudio grande. Ah, una novedad. Ah, no, esto es lo otro, se lo dije fuera del aire. Pues yo ya me confundo. Cuando estemos fuera del aire le comentamos otra novedad también que tenía que ver con... Perfecto. Le estábamos comentando a los chicos, le comento a los oyentes las novedades que tenemos en Patas para Arriba, la tercera temporada. Bueno, chicos, ¿se están presentando en algún lugar? ¿Dónde se los puede ver a Pecado? Sí, bueno, como estuvimos hablando fuera del aire, hace ya un tiempo que no tocamos en vivo porque, bueno, nuestro cantante sufrió algunos pormenores. Bueno, tuvo una operación en el medio. Pero... ¿De cambio de sexo, no? Claro, en el medio, en medio de cuerpo, digo. En el medio, complicado. Por suerte no, pero ojo. Ojo, esperamos cualquier cosa de él, así que... Mientras no cambie la voz y se haga lo que quiera. No está esperemos. ¿No? Y sí, seguro que sí, por eso lo decimos. Ah, de gusto, pero... Claro, aparte así no puede decir nada, porque... Es un tema de conversación mañana en el ensayo. El bardo. Si tenés alguna objeción, llama a la radio. Estaría bueno que llamen. Mañana ya nos peleamos. Está bueno. Es más, sí, nos gustaría hablar. Si están ahí escuchando, que llame. Que llame al 02320-492. Nos anima, igual. 869. Nos anima. Si nos anima, que nos manden un mensaje. Estuvieron hablando de mensajes, estuvieron mandando mensajitos. Romy dice: aguante Pecado Original, la banda está buenísima. Qué grande. Yo Romy. Tengo tus temas, me encantan, Romy. Qué grande, Romy. Un saludo muy grande, Romy. Luz, dígale a Diego que ponga. Bueno, después se lo digo. Luz, no, ahora leo lo que tengan que ver con los chicos. Claro. También le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a Javier, que Diego nos dijo que es un gran amigo de él y fanático de la banda. ¿Por qué no vino al programa? Claro, los quiere a los chicos, pero no tampoco tanto para aguantarse patas para arriba. No. Dijo, no, prefiero ir a verlo después. Hola, chicos, yo también quiero ir a la radio a chusmear con Charlie. Y bueno, dice Sol. Bueno, un ratito, si se quedan, van a ver a Charlie, que va a estar viniendo un ratito. Felicito a los chicos por el tema Hija del Sol, está muy bueno. Besos a los chicos de Pecado Original, nos dice Mirta, una gran oyente de Patas para Arriba. Le podríamos regalar un disco. Le podríamos disco regalar un disco. Y a Romy también. Que es verdad. Romy y Mirta, que dijeron que les gustaba. Sí, sí, sí. Íbamos sí a decir justamente que al que quiera un disco que llame. Pero bueno, se lo regalamos a Mirta entonces y a Romy. Bueno, Romy ya tiene los temas. Y nos queda uno para hacer. Y nos queda uno. No, ya lo abriste. Sortimos uno. Ya lo abriste. No. Bueno, sí, no importa. Bueno, yo no había. Me quedo con el cerrado. Ya lo dije. Bueno, tenemos uno más. Entonces, si alguien quiere el disco de Pecado Original, Animales de Sangre Caliente, entonces que se comunique con nosotros. 15-58-91-6708, el celular. Y si no, 492-869, el teléfono de la radio. Escuchamos otro temita más, el último. ¿Lo quieren elegir? Igual te comentamos el tema de la fecha antes de cortar. Sí, es verdad, estamos hablando. Claro, igual. Después volvemos igual. Entonces lo decimos después. Pero de verdad, yo te pregunté algo y después para, no. ¿Lo dejamos para después? Sí, dale. ¿Para mejor, después de qué tema? Puedo elegir yo. Ahí elige. Me salió medio. Tengo un grave problema con los nombres de Pecado. ¿Cuál es el que me gusta a mí, Andy? Lo que debe ser el ensayo, ¿no? No, es terrible. ¿Cuál? Conexión. Conexión, entonces, el tema número 3, Dieguito. Se conocen bastante porque. ¿Cuál es el tema que me gusta? Este es el que te gusta. Continuamos aquí en Patas para Arriba. Entonces, chicos, fechas. Sí, estamos cerrando en realidad una fecha ya como cierre de año. Queremos hacer una fecha que va a ser a beneficio. Va a ser en Pilar Point, que es un shopping ahí en Pilar, que va a ser medio... La idea es hacer un show así medio raro, medio multicultural, que tenga telas, que tenga... Buenísimo. Una banda, un grupo de teatro que va a estar actuando en vivo cuando esté tocando Pecado. Y buenísimo. También van a venir dos bandas, una de Capital que se llama El Toya y otra unos amigos de Luján que se llaman... Viejas Costumbres. Viejas Costumbres. Así que eso sería el domingo... ¿Cuándo? 19, si no me equivoco. Domingo 19. La idea es integrar, digamos. Perdón, ¿a qué hora? Hora desde... Sí, sería... hay que cerrar, pero sería a partir de las 3, 4 de la tarde. La idea me dijiste... No, digamos que es integrar a todos los artistas, digamos. O sea, creo que como artistas, que creo que nos consideramos... ¿Vos? ¿Te considerás? Sí, más bueno, nos consideramos. Seguro, nosotros lo consideramos, después de escucharlo, listo. Seguro. Entonces, nada, la idea es integrarnos todos, ayudarnos entre todos y creo que la respuesta de los otros grupos también es positiva porque todos queremos mostrar lo que hacemos y bueno, buscar espacios y ya que tenemos uno, aprovecharlo y claro, mismo el lugar compartirlo. Que realmente nos da ese espacio que está muy bueno, tiene un buen escenario, así que también muy agradecidos por eso. En muchos lugares no hay para tocar, entonces... Es verdad, no hay mucho... Tener un buen escenario, un lugar grande... No les pregunté de dónde son ustedes. Todos de Pilar. Son. Todos de Pilar, del centro de Pilar. Entonces el domingo 19, ¿a qué hora? A partir de las 3. A partir de las 3 más o menos. Más o menos. Entonces los Pilar chicos... Point. Pilar Point, que está en... Ruta 8, entre Ituzaingó y Rivadavia. Exactamente. Ahí cerca del edificio de bomberos. Claro, atrás del edificio. Atrás del edificio. Exactamente. Y la entrada gratis. Va a ser a beneficio, así que un producto no perecedero. Bueno, van a una colcha, un par de zapatillas, cualquier cosa. Algo. Porque claro, se va a donar todo a un hogar de niños, así que cualquier cosa va a venir bien. Buenísimo. ¿Y cómo podemos contactarnos con ustedes si queremos? Bueno, igual en la página están todos los contactos, así que... La página que es www.pecado-medioriginal.com.ar. Se puede también hacer un disco delivery, si quieren un disco. Hacemos eso. Mandan un mensaje y nosotros a la dirección vamos. Y bueno. Hasta Capital llegamos. Hasta Capital llegamos. Y si piden un beso y un abrazo. Vamos los 5, sí. Con un beso y un abrazo. Muy bien. Contale. A las 4 de la mañana, lo llamo. No cobramos delivery. Es muy peligroso lo que están diciendo. Nuestros oyentes son terribles, principalmente. Llaman a las 3, 4 de la mañana. Sí, no, son terribles. Y vamos. Complicarse. Iván, los chicos. La tienen que esperar con algo copado. Claro, por supuesto. No con un chumbo y dame todo. Esto es lo más copado que tenemos. Esto es lo más copado, no teníamos otra cosa. Bueno chicos, muchas gracias por habernos por favor, gracias a ustedes. Visitado. La verdad que es un placer conocerlos. Igualmente. Conocíamos su música, pero bueno, conocerlos personalmente la verdad que es un placer. Y esperamos encontrarnos pronto. Sí, seguro. El 19. En la tercera temporada. Para empezar el 19. El 19. Para empezar el 19 en Pilar Point. A partir de las 15 aproximadamente. Y bueno, y en la tercera temporada de Patas seguramente nos vamos a... Vamos a estar acá. A ver. Listo, entonces Mirta, Romina, tenemos el CD acá en la radio, así que después se van a tener que acercar. Muy buena opción para que Mirta se acerque porque la queremos conocer y Mirta se está haciendo robar. ¿Es de acá Mirta? Mirta es de Del Viso, creo. Mirta, no se sabe. No se sabe. No se sabe dónde es. Bueno. Mirta. Es raro nosotros que... Mirta, nosotros somos de Pilar, así que podemos acercarte al CD. No, tiene que venir acá, la queremos conocer. Bueno, no. Mirta, tenés que venir acá. Y si no, bueno, el 19 entonces que se acerque a Pilar Point. Y que diga, soy Mirta de Del Viso. Exacto. Y acuérdense de mí, de la radio, Patafar Arriba. Ocho Mirtas pidiendo el CD. El CD, los besos, los abrazos, todo. Todas las Mirtas. Todo lo que prometieron, una larga... Bueno, muchas gracias chicos. Gracias a ustedes, por favor, la pasamos muy bien. Y gracias por prestarnos el tema para la cortina del... Un placer, seguirla prestando, ¿no? Sí, después igualmente pasamos la planilla de Sadaic, así que... Por supuesto, haremos los depósitos pertinentes. Muchas gracias chicos. Gracias a ustedes. Nos despedimos con un tema de los chicos. ¿Puede ser? ¿Quieren? ¿Nos dejan? Sí, pero por favor. Lo voy a elegir yo en esta oportunidad. Y sos un poco concentrado. No, a mí me gusta también mucho Sangre y Destino. El número 6. El número 6 entonces, Sangre y Destino. Muy bien, los chicos de Pecado Original, un fuerte aplauso entonces para los chicos. Vamos todo al estudio. El viento se llevó las palabras que dejaron muda la razón. La ley de la selva rige más que cualquier constitución. Es que el hombre pertenece al reino animal. Es mentira que existe la civilización. No me hables de justicia hoy. Si hasta parece mentira que el petróleo valga más que vos y yo. Si hasta parece mentira que el petróleo valga más que vos y yo. Lo que no es de uno. Y es injusto tener que comprar con dinero lo que a todos Dios nos regaló. Aunque ignorante, muy sabio es el indio. Y no se muestra ingrato ante lo que ve. Que respira como el bebé de la madre tierra, que despierta con la luz del sol. Y se duerme por las noches escuchando una canción del viento. Y se duerme por las noches escuchando una canción del viento. No sé si voy a volver a ver un día más. Se me hace difícil ver el camino. Más difícil es cuando quedan muy pocos granos de arena en el. Y en las explosiones del campo de batalla se escuchan las risas de aquel que reina en la oscuridad. Y somos hoy los hijos de Dios que por un pedazo de suelo sangramos. A veces sueño con que somos piezas de ajedrez. Y los peones somos los que siempre van al frente. sensación, saber que nada es real. Eliges de la multitud al siguiente vampiro que con el día morirá, dejando solo un suspiro más. Vas a lugar de tiempo. Salvo el viaje a tu interior, te vea tu esencia, un atentado el corazón, a destruir la conciencia, desenredarme de tu piel, en sus hondos sentidos puedo morir y renacer, dejando solo un suspiro más. ¿Ganas de escuchar a actores de primer nivel? ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? ¿O quizás necesitabas que te hagan emocionar, reír, asustar? Prepárate, porque en Patas para Arriba llega el radioteatro de la semana. Un radioteatro no apto para impresionables. Después, no digas que no te lo advertimos. Patas para Arriba, en su ciclo de radioteatro, presenta de Alejandro Dolina, La Ley de la Pistola. 1870, Carson City, un pueblo enclavado en un territorio violento y hostil, donde la vida vale muy poco. Los hermanos Rompehuesos y el pequeño Joey Winchester se han adueñado de la ciudad y aterrorizan a todo el mundo con su violencia. Ahora estamos en el Salón Smith & Wesson, un verdadero antro de truanes y proscripto, ubicado en el centro mismo de Carson City, una ciudad donde rige una ley, la ley de la pistola. Maldita sea, este salón es un verdadero antro de proscriptos y truanes. Así es, alcalde Lusher. Desde que los Winchester se adueñaron de la ciudad, aquí solo rige una ley, la ley de la pistola. Oiga, alcalde, ¿es cierto que traerá un nuevo Marshall? Sí, es cierto. Pues le matarán enseguida. Los Winchester han liquidado 16 sheriffs. Pero el comisario Colt es un hueso duro de roer. ¿Has oído hablar de Virginia? Pero claro que sí. Es una prostituta de San Francisco. No, imbécil. Me refiero a Virginia City. Se dice que Colt mató 3 forajidos con una sola bala. Dicen que es la pistola más rápida del oeste de los Apalaches. ¿Ah, sí? Pues yo también he oído historias de Cole. Supe que él solo eliminó 2000 indios de la tribu Cheronca. Debió ser un gran tiroteo. Nada de eso. Envenenó los pozos de agua. Oiga, alcalde, cuidado. Creo que el viejo Mauser se va a tener otro de sus ataques de tos. Tenga cuidado. ¡Oh, maldición! No, refugiémonos tras el mostrador. ¡Maldito viejo inmundo! ¡Ese maldito viejo nos va a matar a todos con sus expectoraciones! ¡No sé quién es peor, si él o los Winchester! Sí, los malvados hermanos Winchester entraron al salón. Todo el mundo guardó silencio. Oigan, ¿qué es esto? ¿Una cantina o una funeraria? Me gusta que todo el mundo se divierta. Aquí está mi hermano que no me deja mentir. ¿No es verdad, pequeño Joe? Así es, a mi hermano rompehueso le gusta que todo el mundo se divierta en las funerarias. No, imbécil, no fue eso lo que dije. ¿Que no te gusta que se diviertan? Basta, estúpido, si no fuera mi hermano te mataría ahora mismo. Es cierto, si no fuera mi hermano me mataría ahora mismo. Usted, alcalde de Lusher, no está cumpliendo con sus obligaciones. Las calles están muy sucias. Mire cómo han dejado mis botas. Quiero que usted las limpie. No tengo cepillo. ¿No? Pero tiene lengua. Así que vamos, limpie eso, alcalde. ¿Y tú, cantinero? Hoy dejaré que me invites algo. Y como me siento generoso, invitarás a todos en mi nombre. Tú, estúpido negro. ¿Por qué no bebes? Te he invitado. Es que el médico me prohibió el alcohol. Estoy medio enfermo, ¿vio? ¿Estás muy enfermo? Ahora estás muerto. ¿Por qué no bebes, negro? ¡Mi hermano quiere que bebas! ¡Bebé! Basta, pequeño Joe. Deja de patearle la cabeza. Ya lo he matado. Oh, mira, rompehuesos. Beretta. Oh, sí, Beretta. La chica más hermosa del pueblo. Lástima que sea un poco sorda, ¿no? ¿A quién le importan sus orejas? ¿No ha visto las piernas? Oh, sí, rompehuesos. Son muy hermosas. Cállate, cerdo lascivo. ¿Y tú? Ven aquí, pequeña zorra. ¡Ojo, Winchester! ¡Claro que soy tu pequeña sorda! ¿Te gusta el vestido que me compré para ti? ¡Mira, rompehuesos! ¡Mira esos pechos! ¿De quién sospechas, pequeño Joe? No ha dicho eso. Ven aquí, bésame. Dime que soy tu amado rompehuesos. ¡Oh, sí! ¡Eres mi amado rompenueces! ¿Sabes, Beretta? He visitado muchas ciudades. He matado muchos hombres. He montado muchos caballos. Y he seducido muchas mujeres. Pero nadie me hizo sentir como tú. Aquí está mi hermano, que no me deja mentir. Es verdad, Rompehueso ha visitado muchas ciudades, ha matado muchas mujeres, ha seducido muchos caballos y ha montado muchos hombres. ¡Oh, Rompehuesos! Nunca me habían dicho cosas tan bonitas. Te casarás conmigo, ¿sabes? Temo por tu vida. He oído algo. ¡Milagro, milagro! ¡La sorda ha oído! No he huido, y no me digas zorra. Lo que digo es que muy pronto llegará al pueblo un nuevo Marshall, un sujeto duro y de pistola rápida. No le temo a nadie. Ninguna cosa de este mundo me hará retroceder. Cuidado, el viejo Mauser va a toser. Protéjanse. Al día siguiente, una diligencia llega al pueblo de Carson City. En ella viajaba un hombre duro de pistola rápida. El comisario Cole, azote de todos los forajidos del oeste. El alcalde Lusher lo recibe con los brazos abiertos. No se me acerque, alcalde. Los hombres duros no se abrazan. Entremos al salón. Allí podremos hablar tranquilos. Los Winchester no han llegado todavía. Ajá. Con que este inmundo sitio está infecta pocilgas al lugar que debo defender, ¿no? ¿Quieren whisky, Marshall? ¿Whisky? ¿Sabe el daño que hace este veneno? Sirva leche para todo el mundo. Yo solía beber grandes cantidades de whisky hasta que un día, totalmente borracho, maté a mi hermano. Oh, qué horror. Eso no es nada. También maté a mi tía, a mi perro, a dos vecinos que vinieron a ver qué ocurría y a un grupo de cuáqueres que pasaron por el lugar. Pero esto terminó. Ahora he venido aquí a imponer la ley y espero poder hacerlo sin disparar un solo tiro. ¿Sin disparar? ¿Sabe cómo le llamamos en este pueblo a los que no disparan? Cobardes. ¿Cobardes ha dicho? ¿Sabe dónde está la última persona que me llamó cobarde? No lo sé. En San Francisco, el juez de instrucción. Siéntese, alcalde. Brindemos por la ley, por el orden, por esta mujer que acaba de entrar. ¡Dioses, qué buena que está! ¿Quién es? La sorda Beretta. Es la chica del rompehuesos. Beretta, te presento al Marshall Cole, un sujeto duro de pistola rápida. ¿Con qué eres sorda? Entradita de carnes, además. Ven, siéntate conmigo. Bebamos un vaso de leche. Dime una cosa. ¿Cómo una chica como tú puedes estar con un forajido? Oh, Rompeviento no es tan malo. Sabe decir cosas tan hermosas. Aún así tú eres una mujer distinta, diferente, peculiar. ¿Cómo puede decirme eso? ¡No se me acerque! Oiga, no he querido ser obsceno. ¡No me tocará los senos! Espere, usted no entiende. No he querido pasarme de la raya. No soportaré más un minuto más de esto. Usted es un sujeto lascivo y despreciable. Le contaré todo a Rompeolas y él se encargará de usted. ¿Me amenaza, señorita? Sí, lo amenazo. ¿Sabe dónde está la última persona que me amenazó? No. En el Capitolio. Es el senador C.W. Wilkin. Dijo que si seguía interponiéndome entre él y mi hermana, me acribillaría a balazos. Fue ahí cuando decidí venir a este pueblo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chau! Cuidado, Cole. El Mauser va a estornudar. Son expectoraciones. Son terribles. Pues no le temo a los esputos. ¡Oh! ¿Cómo puede hablar así de un pobre viejo enfermo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chau! Pasaron los días y los Winchester seguían cometiendo toda clase de delitos. Asaltos. ¡Quieto! ¡Esto es un asalto! Crímenes sangrientos. ¡Quieto! ¡Esto es un crimen sangriento! Violaciones. ¡Quieta! ¡Esto es una violación! ¡Ah! ¡Miau! Pero el Marshall Cole no aparecía. Pasaba el tiempo. En el salón la gente comenzaba a murmurar. Oiga, Marshall, la gente ha comenzado a murmurar. Sí, ¿eh? ¿Y qué dicen esa gente? Dicen que usted es un inepto. ¡Le diré algo, alcalde! ¿Sabe dónde está el último hombre que dijo que yo era un inepto? No, no lo sé. En Nueva York. Es el periodista estrella del New York Times. Basta de juegos, Cole. Se supone que usted es un sujeto duro de pistola rápida. Salga y enfrente a los Winchester. Oiga, ¿acaso usted insinúa que tengo miedo? Claro que tiene miedo. Yo le he contado a Rompehuesos que usted intentó propasarse conmigo. Oiga, yo solo quise decirle que su belleza me dejó absorto. No insista, miserable. Usted es un hombre muerto. Sí, ¿eh? ¿Y quién me matará? A ver si se puede saber. Yo lo haré. Rompehuesos. Y yo también, su hermano. Sí, él también, mi hermano. Así que usted es el sujeto duro de pistola rápida. Sí, ese es el sujeto rápido de... bueno, como vos dijiste. Así que quiso propasarse con mi chica. Pues verá, le mostraré cómo se trata una mujer. Ven, zorra. Dime que me amas a mí, tu rompehuesos. Oh, sí, amo mucho a mi rompehuevos. Dime que soy el hombre más apuesto de este pueblo. Eres el hombre que más me ha puesto en este pueblo. Oh, maldita zorra, ya tienes suficiente, señor Cole. Esta chica me ama. Aquí está mi hermano que no me deja mentir. Oh, sí. La ama. ¿Estás seguro, rompehuesos? Claro que estoy seguro. Pues, ¿sabe qué dicen aquí en el pueblo? Dicen que ella lo engaña con su propio hermano. Rompehuesos, mátala. Te engaña con su propio hermano. No está hablando de su propio hermano, sino de ti, mi propio hermano. ¡Oh! ¿Tú no creerás eso, no? Pues sí, sí lo creo. Ya hace años que estoy buscando una buena excusa para matarte. Y tú, maldita perra, ¿qué dice esto? ¡Te mataré a ti también! Digo que es verdad. Y ya me cansé de fingir que soy sorda. Amo al pequeño Joe desde que lo vi. Es un verdadero hombre. Yo también tengo deseos de matarte, rompehuesos. Vamos, oigan, cálmense un poco. Le ordeno que se calle, Cole. Así que tiene deseo de matarme, ramera. Pues tendrás tu oportunidad. No tan rápido, Verita. Aléjate. Yo mataré a rompehuesos. Cálmese, pequeño Joe. Cállese, Cole. Es una orden. Oiga, ¿sabe dónde está el último hombre que trató de darme órdenes? No. Al lado suyo. Es su hermano. Pero ya basta. Yo he venido a matar a rompehuesos Winchester y así lo haré. Momento. He soportado demasiado a estos sujetos. Así que si alguien tiene que matar a rompehuesos, ese seré yo. Espere, he tenido una mejor idea. Los mataré a todos. Siguiendo las leyes de los duelos del oeste, cada uno invitó a otro a desenfundar. Pero, pendientes del duelo, ninguno advirtió que algo terrible se estaba preparando. El viejo Mauser aprontaba uno de sus más terribles estornudos. Aquello fue horrible. Todos murieron sin disparar un solo tiro. Desde entonces, Carson City es un pueblo fantasma con solo un habitante. En las noches claras, los estornudos del viejo Mauser pueden escucharse de una punta a la otra de los Estados Unidos. Te pedimos perdón por lo que acabas de escuchar. Ante cualquier inconveniente te recomendamos que visites a tu médico de cabecera. Y te prepares porque muy pronto tendrás otro... Radioteatro de la semana. Verborragia sin sentido en forma de teatro. Y bueno, che, ¿qué querías? Y es gratis. Lo único que falta es que no lo paguen ni un peso y pretenden... ¡Mamá, que la chupe! ¡Mirá! ¡Vayan todos a carajo! ¿Cómo estuvo el radioteatro? Estuvieron terribles, ¿no? Me encantó. Emi, ¿cómo está? Está todo colorado. Es que cada vez es más imposible. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando no ensayan y todo, ¿no? Es verdad, no ensayaron mucho, parece. No, pero a mí me gustó. ¿A la gente le habrá gustado? No sé, tendría que comunicarse con nosotros. ¿A dónde? Ay, yo no sé, chicos. Dale, vos. Pero decime dónde lo tengo que leer. Acá, mirá, léelo. Comuníquense con nosotros al 011-15-5891-6708. Ahí nomás corta, no leas el resto. ¿Qué dice después? No, nada. Ah, bueno. Y si no, pueden llamar al 0320-492-869. Y si no nos pueden escuchar. Bueno, pará, que yo soy tu secretaria. No, eso, decilo vos, dejate de joder, no. Hoy me quiero sentir como Marito Pergolini. Y no, ¿y yo qué sería? ¿Yo qué vendría a ser? ¿Viviana Parejas? No. No me sale la que hace la del radio teatro, ¿viste? La minita. Viviana Parejas, mi amor. Ah, es ella, bueno. Sí. Entonces, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? No, es terrible. ¿Querés parecer Mario Pergolini? No escuchás Mario Pergolini. Quiero parecerme, no dije que quiero ser él. Bueno, hola Emi, ¿cómo estás? Ahora mal. Saluda al otro, saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Des. Ay, me encanta Ricanchi. ¿Usted me dijiste? Usted no. Ah, ustedes. Entendí. Digo, ¿viste qué le pasa este pendijo? Viejo. ¿Cómo estás, Juan? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Me encantan los ojitos así cansados, que tiene unos ojitos así como muy, muy, muy seductores, ¿no? El celeste pálido igual ahora. Sí, así como cansadito y demás. Estuviste laburando mucho hoy, ¿no? Sí. ¿De qué laburas vos? Está tomando agua en este momento. Bueno, pongámonos de acuerdo. Claro. Albañil a full. ¿Qué trabajas? Albañil a full. Albañil a full. Digo, wow, ¿qué es eso? Es una nueva rama del albañil. Claro, es un albañil que hace todo. Te levanta la casa, te la tira, te levanta de vuelta. Es verdad. Mucho trabajo, ¿no? Son muy buenos albañil. Sí. Me encantan los albañiles porque son así como muy sexy, ¿viste? Cuando se ponen a trabajar así con su pantaloncito de esos pantaloncitos color medio azulados, celestitos, así de trabajo, sin remera, y se ponen así con cosas, me encanta, es una cosa así. Vos sos el típico albañil sexy. ¿Sos esos albañiles que vos estás levantando una pared y pasa una mina, por ejemplo, y te das piropos y todas esas cosas? Sí, como siempre, como hacen todos. Los albañiles, vos no podés ser albañil, o sea, cuando vas a estudiar para albañil, una de las materias es piropos. Piropos para las chicas que pasan, ¿no? ¿Tenés algún piropo? No, ahora no. Hacé de cuenta que yo soy una chica que estoy pasando y vos estás pasando, ¿eh? Y que vos estás ahí levantando una pared y yo paso. La, la, la, la, estoy pasando, la, la, la, la. Hola, mi amor, ¿no crees que te levante contra la pared? ¡Ay, epa! Bueno, me encanta. Decime, ¿alguna vez una mina te dio bola o te dijo, bueno, dale, o algo por el estilo, o te putean? No, ni que había ya de entrada... Le da vuelta la cara y no vemos. No, te dan bola. En el ojo y decime pirata de mierda. No pueden ser, por ejemplo, no pueden tratar de inventar un piropo un poquito más chiste pelotudo, además lo repetís varias veces en el programa. No podés inventar un piropo que sea un poquito sano, un poquito lindo. O sea, ¿cuál es el objetivo de decirle piropo? ¿Es levantársela o decir por decir nomás? Para levantársela, capaz. Levantársela. Sí. Entonces no pueden inventar un piropo que sea más como la gente, digamos. O sea, pasa. Mami. Claro, eso es terrible, me caliento. Hola, Emi, ¿cómo estás? Ahora mejor. Ay, me encanta, Mica, no me gusta cuando estás enojada. Además, vos sos muy bonito cuando estás contento, cuando estás así como... Cuando vos feo. Estás sos feo, sos horrible. No, porque, cuando tenés una cara así de medio ojetudo... No, así por como lo general que, me dicen que tengo esa cara, o sea, que soy horrible. Siempre estás ojetudo, no sé qué te pasa. No, pero a ver, yo creo que... Porque vos tenés... Les cuento a los oyentes, porque los oyentes no conocen. Contales un poco. A Emilia, ¿no? Emiliano cuando está contento, cuando se ríe con los ojos también. Tiene como una conexión muy, muy grosa desde la boca con los ojos. A ver, sonreí, por ejemplo. Ponete contento, dale. Y como que se le ríen los ojitos. Ay, ¿cómo estoy? Le mando un beso muy grande a los chicos de Pecado Original. Yo estaba escuchando, estaba mirando por allá. Muy lindo uno de ellos. No sé si te dejaron CD. No me dejaron CD. No importa, parece. se los robó. Yo quiero CD. Yo quiero CD. Bajar. Okay. Hablando de Jar, ¿dónde está el gordo? No le digas gordo. No le digas gordo. Bueno, susceptible. Hoy tenemos muy poco tiempo, chicos, así que vamos a leer. ¿Qué tenemos hoy? Unos tips para arriba. Dice, ¿cómo elegir un restaurante para una primera cita? Porque es muy importante. La primera cita es muy importante porque es la primera vez que se van a encontrar, la primera vez que van a charlar, la primera vez que se van a ver. Entonces es muy importante. Bueno, ¿dónde la podés llevar, por ejemplo, a comer al grillo, a comer un choripán al grillo? Pero vos decís que ya de entrada para verla es salir a comer. No, vos le podés conocer, la conocés en un boliche, en la calle, en un kiosco, en la radio. La primera salida tiene que ser una cena romántica, un buen lugar. Cine en hogar, para allá. ¿Cómo? Perdón. Ir al cine ya no. Y el cine todavía no, pero por ahí una primera cena es mejor. En 3D, así. Claro, y después al cine, pero no, el cine tiene que ser una segunda salida. Bueno, veamos. Elegir un restaurante para una cita puede ser toda una complicación. Recuerde que no solo se trata de la comida, sino también de que el lugar sea agradable. Ahora me quedo hasta las 11:30, te aviso. Y permite una interacción con el otro. A continuación, algunos consejos para que su salida sea perfecta. Presten mucha atención a los consejos. Primer consejo, trate de que el lugar no sea ruidoso. Su primera cita necesita de un clima íntimo y que ambos puedan hablar para conocerse. Si la molestia de la música alta o del murmullo de mucha gente. Claro, porque es muy común y, por ejemplo, cuando vos te levantás una chica, cuando sos una chica, estás en el boliche con todo el ruido, no podés hablar, no podés sacar a relucir tus artes seductorias a través de la labia, ¿no? Entonces, ir a un restaurante con mucho ruido, vos estás en un lugar y están gritando, por ejemplo, y llevar a McDonald's, ni en pedo. No. McDonald's es lo más anti que puede haber para si vos te querés levantar una chica o un chonguito. O sea, vos tenés que levantar un restaurante que más o menos haya gritos o sonidos. Aparte, vale más o menos lo mismo con lo que es con verdad, lo que, es verdad. Lo que te sale McDonald's. Claro, por favor, McDonald's me hace muy grasa llevar la primera vez, después cuando ya la tenés, la mina ya la tenés en bandeja, ya está reentregada, la llevas. Puede ser un burger igual. Claro. Un burger más rico. Yo le mando un saludo a todos los chicos, a Marcelo, que todavía está siempre de cosas. Ay, las cosas que hacíamos cuando trabajamos ahí en el cierre, nos quedábamos. Bueno, y recuerde la importancia del servicio. Usted y su pareja necesitan de tiempo y de cierto aislamiento de la primera cita y no que le estén encima cada rato. Recuerde la importancia. Ah, claro, porque por ejemplo vos vas, por ejemplo, a un restaurante y el mozo está todo el tiempo ahí. Señores quiere algo, señores van a servirse más agua y qué sé yo. Tampoco están así, porque claro, si vos estás tratando de chamullártela, levantártela en un restaurante y que el mozo esté a cada rato interrumpiendo, es como muy complicado. No entiendo lo que decís, mi amor, me estás haciendo señas, decilo. No, estás escuchando. ¿Tenías alguna barrita de cereal? No tengo más barritas de cereales. Por ejemplo, cuando vos vas a tu primera cena que vos tuviste con tu chica o chico, no sé qué. Sí. Decime, ¿cómo fue? ¿A dónde la llevaste? ¿A dónde lo llevaste? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Fuimos a comer a varios lados de que estamos juntos. Sí. Bueno, un lugar, por ejemplo, que te acuerde. Si no, invitalo, mierda. Estamos haciendo un programa de radio. ¿Estás pensando? Bueno, quería decir la verdad, pero bueno. No, fuimos a... ¿A dónde fuimos? No te acordás, Juan. Fuimos a Capital a comer a un restaurante. Sí, bueno. Caminando por ahí, papeando por cualquier lado. Papeando por cualquier lado. Juan, a ver, vos callate ahora. Hola, Juan, ¿cómo estás? Me encanta la sonrisita que tiene, una sonrisita así como picarona, como diciendo las cosas que puedo hacer con esta boca. Bueno. A la mía. No, decís todo con esa sonrisita, Juan. Es una cosa así como... Vos hablás, sonreís un poquito y decís tantas cosas que no te pueden explicar. A full. Mira para atrás, que está muy nervioso. Ah, complicado. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos cuando saliste con tu chonga, por ejemplo, con tu chica, ¿saliste? ¿A dónde la llevaste a cenar? Todavía no salimos con niña en ningún lado. No, sos un amarrete. No, pero es por el tiempo que estamos. Compran galletitas. ¿Cuánto hace que están juntas? 4 meses. ¿4 meses? Pero ya le tendría que haber llevado hace rato a cenar. Pero se están conociendo. Pero ¿cuánto van a tardar en conocerse? Son jóvenes. Están por conociendo. Favor, Juan. Son jóvenes. Sos amarrete, Juan, ¿no? Decí la verdad, sos amarrete. ¿Sos de comprarle regalos, por ejemplo, así osito le has regalado? No. Nunca. ¿Un caramelo, un chocolatín, un alfajor? Caramelo, sí. Caramelo, ¿por qué te reís? Así como diciendo, sí, le di un caramelo, un pico dulce. Porque son los caramelos que yo el otro día llevé para la casa y... Esos mismos le regaló. Claro, nunca le compraste caramelo. No. Sos amarrete. ¿Cuándo pensás comprarle algo? ¿Un alfajor aunque sea? No viene levantando casa. Ay, chicos, ¿cómo están los hombres? Bueno, Dieguita es, es de regalar. Él regala muchos peluchitos, le encantan los peluchitos y tiene cosas. ¿Ha regalado golosinas, por ejemplo? ¿Sí? Sí, son muy románticos. ¿Sos romántico? No sos romántico. No, tenés una cara como diciendo. Claro, tiene una cara como diciendo. Le escucho a los oyentes. Dieguito, nuestro operador, tiene una cara como diciendo: ay, callate la boca, me quiero ir a la mierda. ¿O no? Te reconozco. Ay, Diego, te reconozco. ¿Y sabés qué? Hoy me voy a quedar hasta 11:30. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con que nos quedemos hasta 11:30? Sí. Sí. Bueno, bueno, sigamos. ¿Qué es eso? No, sabe lo que le conviene. Mirá que yo ya hablé con Coso y con el licenciado. ¿Cómo mierda se llama? Licenciado. Ni vos, licenciado, ¿te acordás? Tarjeta. Y con el licenciado Agustín. Ya hablé con el licenciado Agustín, ¿eh? Y me dijo, Charlie, hacé lo que quiera. Charlie, hacé lo que quiera, quedate a la hora que quiera. ¿En serio? Y mira, no solo eso me dijo, Diego es tu empleado. Pedile lo que quieras. Él lo tiene que hacer. Así que Diego, bueno. Diego, pizza, por favor. Ah, masajes, no. Por ejemplo. Pedirlo. Sigamos con. Claro, yo nada más. Bueno, ay, qué lindo que estás. Bueno, ¿te puedo dar un besito? Te doy un besito. Dale, a ver. Ay, no. Ay, pues no, ay, qué quejilloso que está. Bueno, otro tema importante es la iluminación. Cerciarse de que pueda verse con su cita, pero también trate de que no sea un ambiente muy iluminado. Claro, si vos llevas a un lugar a comer, por ejemplo, y está todo oscuro, no, es complicado. A mí me pasó eso. Tienen que tener las luces bajas. No, claro, pero fui a un lugar, a un restaurante con un chongo que yo conocí. Se llamaba. Damián se llamaba. Fue un chongo que yo conocí. Uno morochito, ¿no? No. Es otro, Damián. Es otra, tiene así un peinadito medio flogger. Es otro, o sea que... Medio flogger. Ese. Bien. Y bueno, entonces fuimos a un restaurante y claro, estaba todo muy apagado, la luz estaba muy apagada. Claro, entonces nos sentamos con Damián a comer. Habíamos pedido en ese momento, no sé, una pizza, no me acuerdo de qué, una pizza. Yo soy como hard, digo pizza campé, me encanta. Bueno, y amigos, y estamos charlando. En un momento veo que se calla Damián y digo, ¿qué le pasa? Bueno, debe estar comiendo, porque yo no lo veo. Digo, Damián, ¿estás ahí? Yo medio que tanteo y lo veo. Y bueno, ahí empiezo a tantear la carita, un poco más abajo, qué sé yo. Y de pronto veo que como que tiene pectorales así, los pectorales no, abdominales hace muy duro. Y digo, Damián no tenía abdominales muy duros. O sea, más bien era medio flácido, peludito, pero flácido. Entonces, ¿qué estabas tocando? Bueno, no lo sé, yo estoy imaginando. Bueno, se come las uñas, digo, no sé por qué. Bueno, entonces digo, ay, Damián, qué raro que estás. Y me dice, está todo muy durito. Me dice, para amarte mejor, me dice. Ah, bueno. Después voy, le acaricio la boca, así la boca grande, y digo, Damián, tenés la boca muy grande, ¿qué te pasó? Me dice, para comerte mejor. Y yo digo, ay, Damián, me encanta estar. Yo estaba medio calentón, medio caliente. Tocaste de otros lados. Claro, empecé a tocar muchos lugares y bueno, imagínate. ¿Y esto para qué? Bueno, imagínense. Una cosa así como, sí, terrible, terrible. En un momento prende la luz de golpe porque dice, ya va a cerrar, dice. Claro, para cerrar te prenden toda la luz de golpe para que vos te vayas. Entonces veo así y no era Damián. Era el viejo pizzero, era un viejo pizzero que estaba que se había sentado ahí. La hizo pero, bien. Pero se, una hora después se prendieron la luz. Había hecho de todo, ¿y no este, sabés? ¿Y este chico Damián? Por suerte, la pizza me salió gratis. No, Damián se fue, desapareció. No, cosa nunca más lo volvió. No le gustaba la pizza, seguramente. Seguramente no le debe haber gustado la pizza y se fue. Cosa. Bueno, sigamos con los consejos. Ya no tenemos que ir, ya nos están apurando a full. Opte por un ambiente familiar y conocido donde usted se sienta cómodo. Sin embargo, por ejemplo, tu casa. Llévala a comer a tu casa. Eso es importante. Cocinar, por ejemplo. ¿Vos sabés cocinar? Damián, te daba por decir. No, una cosa. Le mando un beso también al otro, Damián, que el otro día lo vi el domingo. Ay, cada vez más lindo. Está una cosa así como... Bueno, tiene que bajar un poquito la velocidad con la moto, pero sí, es verdad, tenía que bajar. Le mando un beso a Damián. A Luz también le mando un beso, que está muy enojada conmigo. Pero bueno, yo también te quiero. Dale, decime, ¿cocinaste alguna vez? Sí, ¿cómo que no? ¿Sabés cocinar? ¿Cocinás muy bien o cocinás así medio para hacer dos huevos fritos y papas? No, hago sushi. Bueno, eso no es cocinar. A ver, hacer es sushi. Cocinar. No es cocinar, agarras un pecado crudo, lo enrollas y listo. Tiene una técnica. Dejate de joder. Chaufán. Bueno, ahí puede ser. ¿Chong Wei? Eso no existe. Chow Mei. Chow Mei no existe. ¿Cómo que no? ¿De qué? Comida china. Ya sé, mi amor, pero ¿qué? Es arroz salteado con verduritas, carne. ¿Eso es chop suey? No, eso es parecido al chow fan. Pero chow aparte fan. Tiene... No importa. Es lo único que se hace. Hablando de chinos. No, de chinos. Estuve viendo... Esto no lo cuenta nadie. Digo, baja la música para que nadie se entere. Esto no lo, que no lo, que no lo sepa nadie. Estuve viendo las carpetas de Diego Ugalde. ¿Y qué pasó? Y había ahí como detalle de lo que va a ser la temporada 3 de patas para arriba. Y aparentemente va a venir un chino acá. ¿Qué haga Chopson? Seguramente va a venir un chino, pero ustedes no digan nada. Sigamos con el programa. Bueno, entonces en un lugar familiar, por ejemplo, llevar a tu casa a cocinar. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Vos sabés cocinar, Juan? Sí. ¿Qué cocinás, por ejemplo? ¿Le has cocinado a una chica alguna vez? Pariente nomás. Pariente nada más. ¿Y cuál es tu plato así preferido, tu plato estrella, por ejemplo? El de porcelana. Callate, estoy hablando con él. Ay, qué chica. Ay. No, lo primero que haya para cocinar ya está. Cocino lo que venga y fue. O sea que son muy creativos, digamos. Hay dos cosas en la cena y ya te haces una comida. Sí. Manteca y morrón. Y haces morrón a la manteca. No, espectacular. Morrón mantecoso. Yo también. Tengo arroz y atún, hago atún con arroz con atún. Si tenés un... Soy así terrible. Si tenés un choclo y manteca, ¿qué haces? La mierda. Sigamos con él. Un café o un bar puede ser un lugar tranquilo, ocasional y confortable para una primera... ¡Basta! ¡Dejá de espiarme! ¡Vos me estás espiando! Puede ser un lugar tranquilo, ocasional y confortable para una primera cita. Se salen todos los granos, no, es terrible. Todos los restaurantes pequeños o de comida étnica pueden hacerle pasar un momento agradable. Bueno, no importa. Para una primera cita, escoja también. ¿Qué? Un restaurante que escoja. Ah. Un restaurante que sea fácil de encontrar y que además tenga... Claro, porque si es un restaurante difícil de encontrar, uno se puede perder. Uno puede estar toda la noche buscando el restaurante con la chica así de la mano y no lo encontrás, ¿entendés? Me seguí mirando así, te voy a romper la boca de un beso, te digo, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Te está tapando el micrófono. No importa. Lo voy a hacer igual, lo voy a hacer un día te voy a romper la boca. Un día lo voy a hacer, mi amor. ¿Vamos a comer hablando de comida? No tengo plata, mi amor. Yo te invito. En el aire pide que comen. Es una cosa terrible. Quien pague en el restaurante debe ser la persona que haya invitado. Eso está muy bueno. A ver, porque siempre fue el hombre tenía que pagar porque el hombre es más machista. ¿Está bien que paguen los dos? Por ejemplo, la mitad más cada uno. Nah, hay que ser caballero. Hay que ser siempre caballero. Tiene que pagar el hombre. Hay que ser caballero. Juan, ¿vos qué opinás? Tiene que pagar el hombre. El hombre, señor. Entrale de bolsillo. ¡Ay, qué machistas que son! Pero por favor, no. A veces está bueno compartir. Ahora vos decime una cosa, ¿no? Está bueno compartir. Tampoco está eso de decir, a ver, vos te comiste una ensalada, te comiste esto, te corresponde esto. No, bueno, eso no. Bastante de HDP. Pero sí, a veces uno invita a uno, a veces invita a ella, a veces invita a él. No, bueno, está bien, pero si vamos a hablar de una primera salida y vos vas con una chica, con una mujer... ¿Cómo, con qué cara le decís, bueno, pagá? ¿O con qué cara esperás que pague? Claro, mi amor, pero si ella te dice, yo pago, ¿vos la vas a dejar pagar? Depende quién invitó. Si vos la invitaste, obviamente pagás vos. Si yo te invito a comer es porque yo voy a pagar, porque yo tengo plata. Si vos me invitás, pagás vos. Es así, chicos, no hay que ser tan machista. Es que por lo general pasa de que si una mujer invita a un hombre, el hombre dice que sí si tiene plata en el bolsillo, como porque sabe que va a pagar él. Sí. Sí o sí. ¿No es así? Sí. Bueno, ahí puede ser, chicos. ¿No? Chicos, son machistas, chicos. No, eso sí. Son machistas. Bueno, voy a leer los mensajes. Ya me voy, Diego, ya me voy. Ay, qué terrible. A ver, chicos, en serio, la banda me encanta. Así que ahora sí, suerte en su carrera. Beso a Romy. Chicos, la banda ya se fue. Charlie, qué malo que sos. Lo invitaste a mi hermano y a mí no, Romy. Bueno, Romy, a ver, tu hermano, ¿cómo decirte? Hay mucha diferencia entre vos y tu hermano. Hay una diferencia bastante grande, digamos. En primer lugar, él tiene los ojos tan bonitos. ¿Por qué los ojos celestes, Romy? Bueno, tu hermano tiene ojos celestes. Y bueno, ya está, me mataron. Esos ojos, me empieza a mirar. Y así con esos ojos celestes. Además tiene esa boca. La boca cuando sonríe. Que te dice de todo. Te como, te destrozo. Tiene así como unos dientes así bien blancos. Así destrozadores. Tiene los clásicos dientes destrozadores, Juan. Está bien, te descripto bien, Juan. Sí. Te lo han dicho, ¿no? Te lo han dicho. Muchas. Bueno, Romy, tampoco te pongas celosa. Vení cuando quieras, mi amor. Otro mensaje. Dice, ¿qué dice acá? Representación. ¿Qué es representación? Una presentación mucha, no entiendo. ¿Qué es representación, chicos? Ay, no entiendo lo que están diciendo, chicos. No. Sí, lee el mensaje. Leo el mensaje. Bueno, pará. ¿Y qué dice? Esperá, dice otra cosa. ¿Puedo robar un poquito? Dale, roba. ¿Los tips? Roba. Ya terminaron los tips, mi amor. Ya no hay más. ¿Ninguno? No. Ah, yo quería representar a alguno. Bueno, Charlie, qué malo, solo invitaste a mi hermano y a mí no. Bueno, yo ya lo dije. Bueno, no, me tengo que, ya lo terminamos. Representemos. Mi amor, ya nos pasamos de tiempo. Uno chiquito. Me están apurando. Diego me deja, chicos. ¿No? ¿Que me deja? Ah, bueno, pero después a mí el productor me echa la culpa a mí. Yo lo hablo. Bueno, ¿qué querés representar? Ya lo dijimos todo. ¿Qué a vos te guste? No sé, a ver, qué sé yo. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Eso es ser malo, es ser mala persona. ¿Te gusta? Yo, no, nunca lo hice con vos, nunca lo hice. No, me enojo, no, me enojo en serio. No, no te enojes. Me enojo en serio. Dale. No sé, elegilo vos, mi amor, porque no sé elegirlo. Vamos, del 1 al 10, el número que más te guste, ¿cuál es? Elegilo vos, mi amor. Bueno, el número que más le gusta al Beto, el 7. Justo iba a decir el 7. ¿Viste? Yo sabía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, siempre hago con coja. Escoja. Léelo. El número 7 dice: escoja un lugar donde ambos puedan realmente comer. A veces es muy bueno saber los gustos y preferencias a la hora de la comida de su cita. Listo, cortamos acá. Bueno, pero si es la primera vez, si es la primera vez que vos vas a comer con alguien, vos no sabés lo que le gusta. Tampoco es que vas a llamar a la madre y decir qué le gusta a la nena. O sea, es como muy difícil saber qué es lo que le gusta si es la primera cita. La verdad es que es complicado, sí. Y más cuando hay que pagar. Ay, ¿estamos estirando por algo en particular? Entonces sí, no me hagan hablar, pero chicos, me tengo que despedir. Bueno, iba a venir un chongo que te habíamos preparado. Bueno, no, me lo traen otro día. Chau, te vas vos, el que está en la puerta, chau. Chau, Emi. Besas en el pupo baratadas. Bueno, chao. Tengo mure. Mucho mure. Volví. Patas para arriba. Patas para arriba. El sábado me pintaba el pelo, una remera y un jean viejo, siempre con los mismos borcegos y la campera negra de cuero. Esperará que se haga de noche, salir a la calle, ser el más rocker, reírme con amigos de los vecinos que dicen que estamos muy mal vestidos. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde se escondió? ¿Cuántos temas nuevos para ir tocando? ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Quién asesinó al pibe que era yo? Si vienen a buscarme, aquí estoy. Quiero que sepan que te complica, Emi. Ya nos estamos yendo, Emi. No, nada. Nos estamos despidiendo entonces del programa número 45. Quería leer un mensajito antes que había llegado antes y que, bueno, no lo había leído porque estábamos con los chicos de Pecado Original. Muy buenos chicos, ¿eh? La verdad que un placer haberlos. La verdad que era poder. Sí, ¿qué me quería? ¿Querés mandar saluditos? Mándalo. Mandá saluditos, Beto. Mando saludos para Tenji, Gallo, Inti y Mono, que mandaron mensaje, que manden mensaje para mañana, qué es lo que vamos a hacer, que no se queden colgados como siempre. Una cagada a pedo fue eso. De una. Eso fue una cagada a pedo tremenda. Luz, dígale a Diego que ponga, bueno, un tema, me dice, así nos prendemos la coreo para mañana. Luz, le podemos decir a Diego que lo programe para la programación de música de la radio, porque nosotros en nuestro programa no pasamos temas que piden, sino temas que nos mandan. Si vos nos mandás un tema, nosotros lo pasamos, porque la idea es difundir a las bandas que tienen temas, ¿no? Justamente que nos mandan los temas para que nosotros los difundamos. Pero ya mismo le paso entonces el nombre del tema que vos querés escuchar, así lo programa ahí pegadito cuando termina nuestro programa, lo pasa, a ver si lo tiene. Dice, I feeling the black... Bueno, algo más o menos, ¿vos lo entendés cuál es? Bueno, sí, mi inglés es bastante terrible, Luz. Bueno, te mando un beso muy grande, Luz, y bueno, Mirta, y a todos los chicos que estuvieron ahí escuchando el programa, a mi familia, a toda mi familia, a todos mis amigos. Un beso muy grande a Georgie, que hoy es el cumpleaños. Bueno, no debe estar escuchando, obviamente, pero bueno, no importa. Por ahí lo escucha la grabación a partir de mañana en www.delvisoscultura.com.ar/radio. Te mando un beso muy grande y muy feliz cumpleaños. Los esperamos a todos los que quieran ayudarnos, darnos una mano con el arreglo, la pintada del círculo. Mañana vamos a estar pintando la pared del costado, que es bastante. Mañana no, el domingo. El día domingo, entonces, vamos a estar a partir de las 15:30, vamos a estar pintando, arreglando y demás. Así que los esperamos, si alguien quiere venir a darnos una mano, en Pizarro 1234, atrás de la iglesia San Cayetano de Delviso. Ahí vamos a estar laburando a partir de las 3:30, a ver si podemos adelantarnos y poder abrir muy pronto Espacio del Círculo, un espacio cultural para todos. Se van a estar regalando choripán y gaseos. No, mentira. No, te podrían traer. No sé si podrían traer, es lo único, pero podrían bueno. Traer eso. Y bueno, y pintura, si alguien tiene pintura, que lo traiga, no importa de qué color, brochas, pinceles, ropa, moto, ropa, celulares. Lo que tengan ganas, pueden traerlo y así colaboramos y abrimos el círculo cultural. El círculo, alguna vez lo vamos a abrir, ¿no? Muy bien. Sí, si querés, mándame saluditos, si no... Ah, pensé que lo habías mandado, porque como yo... No, no hay problema, viste, me estabas cortando, pero bueno. No, es que yo había dicho, no había dicho yo, manden saludos mientras yo buscaba el mensaje. Pero yo te mandé al frente y te hice mandar a vos. No, no, tenés que... Bueno, un saludito para Abril, que debe estar escuchando la radio esta vez. No quiere decir que nunca la escuche, pero sí, debe estar escuchando la radio. Un saludo para G, un saludo para Romy, que escuchó bastante, para que Mirta, después le que se recontra porta. Romy, te estoy llevando un CD abierto porque Beto lo abrió. Emiliano lo abrió, te llevo uno cerrado. Ya empieza la discusión. No, vos crees en mí. Intentamos hacer un programa de radio. Salió esto. No salió. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva de Buenos Aires. Cortame la música. No seas malo. No sé de mí, no sé, ¿querías decir algo más? No seas malo. Me hacías seña, ¿no? Decilo. Dale, total ya nos pasamos, así que... Ya está, pasemos. Te estamos escuchando, dale. No. No, decilo, por favor. Emiliano, ¿lo podés decir? Rubén Omar... No, ya está. Ya no me siento. ¿Te faltó un saludo? ¿Algo? ¿Te faltó? Dale, decilo. No, dijiste Abril. No voy a cerrar el programa hasta que no lo digas. Así que pobre Diego se va a quedar acá. Un saludo para todos los chicos que están ayudando en el círculo. Y listo, eso era. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante. Un profesor contó el caso. Es internada en el hospital y que pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿tomarme el pulso? Usó una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía, muy bien, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo. Y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese abrazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra. Él obedecía porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes, pero pensaba, esta vieja es un plomo, y pensaba, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ojos. Tráeme tu copa y tu cigarrito. Cuando nos vemos bajas la vista, yo de reojo bajo la mía. Solo te miro si no me miras con disimulo y coquetería. Traes mi copilla y mi cigarrillo. Y aunque sabemos que de algún modo si tú y yo quisiéramos, yo podría estar contigo, tú podrías estar conmigo. Pero lo que pasa es que en el fondo a los dos nos gusta jugar el juego de estar solitos. Y a ver si adivinas que te quiero decir. Que sí, que no, mi niña. Me gustaría estar cerquita de ti. Si te doy la espalda noto tu mirada. Mi cuerpo encontrado cobijo en tus ojos. Jugando ese juego de hablar con la vista. Te siento cerquita guardando distancias. Lo mejor de todo, no ser descubierto, se juega en secreto. Cualquier día de esto ya no me contengo. Rompo en pedazos mi muro de amigos. Cuido de que vengo y abriéndome el paso derribo en pedazos tu corro de amigos. Me voy cerquita tuyo. Rompo las reglas, se acabó el juego. ¿Y a ti qué más te da? No te importa ni un pepino. Jugar otro jueguecito. Miras mi ombligo, yo con mis labios humedecidos. Suspiro suavecito y a tus orejotas. Ver si adivinas lo que quiero decir. Que si mi niño, me gustaría estar cerquita de ti. Noto tu mirada, mi cuerpo encontrado cobijo en tus ojos. Jugando ese juego de hablar con la vista. Te siento cerquita guardando distancias. Lo mejor de todo, no ser descubierto, se juega en secreto. Con pedazos mi muro de amigos. Cuido de que vengo y abriéndome el paso derribo a pedazos tu corro de amigos. Me hago un patriacito bien cerquita tuyo. Rompo las reglas, se acabó el juego. Y a ti qué más te da. No te importa ni un pepino. Jugar otro jueguecito. Miras mi ombligo, yo con mis labios humedecidos. Suspiro suavecito y a tus orejotas. Ver si adivinas lo que quiero decir. Que si mi niño, me gustaría estar cerquita de ti. No, no, no.